La primera pregunta que hoy nos surge en el tema de iluminación natural, ¿por qué iluminación natural? La primera respuesta que se nos ocurre, por evidente en el momento en el que estamos viviendo, es porque esta nos permite ahorrar energía eléctrica. En este punto podemos comentar algunos datos. La distribución del consumo de energía eléctrica en nuestro país está dividida en un 39% para la industria, un 32% el consumo eléctrico aproximado para viviendas, 27% para el comercio y el transporte y el agro en un 1% cada uno. Ahora específicamente, si nos referimos al sector de vivienda, el 33% aproximadamente del consumo general de energía eléctrica es usada para iluminación, para iluminar los espacios interiores de una vivienda. Si ahora nos fijamos o ponemos la atención en los edificios públicos, por ejemplo los edificios escolares en Mendoza, del total anual gastado en pesos en energía en una escuela, el 64% de ese total corresponde a la iluminación artificial, iluminar escuelas principalmente en aulas. Este problema energético no es un problema nuevo. Quedó instalado en el mundo entero en la primera crisis energética del 73 y los países industrializados ya han dado respuesta desde los sectores de ciencia y técnica a esta crisis energética, en particular en el tema de la iluminación, materializándose en lo que hoy conocemos como la reconversión del alumbrado eléctrico. Mediante el desarrollo de tecnologías más apropiadas, se logró poner a punto y poner en el mercado fuentes de luz que consumían menos energía eléctrica. Por ejemplo, para gastar un kilovatio, un tubo fluorescente equivalente en potencia luminosa consume ese mismo kilovatio en 50 horas, mientras una lámpara fluorescente compacta de bajo consumo realiza ese consumo en 25 horas. Es una gran ayuda a la hora de reducir el consumo de energía eléctrica por iluminación. Hay muchos programas internacionales que están intentando introducir en nuestros mercados estas tecnologías. Quiero aclarar que estas tecnologías no son de fabricación nacional y la difusión exactamente busca colocar en nuestros mercados tecnologías desarrolladas en otros mercados. Nosotros desde el Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda del CRISIT tenemos propuesta complementaria, que es la reconversión del alumbrado eléctrico por el alumbrado natural. Digamos que es el modo más sustentable de utilizar la luz natural, es utilizarla para iluminar. ¿Cómo hacer que en un edificio sus ventanas o sus aberturas se transformen en iluminantes y que esto nos permita realizar nuestras tareas visuales en el interior de los espacios en confort? Esto es posible si podemos también considerar la eficacia luminosa de las distintas fuentes. La luz natural es obviamente la más eficaz lumínicamente de cualquier forma de energía. El sol y el cielo en nuestras regiones tienen una eficacia luminosa de 111 lúmenes por vatio aproximadamente, cuando en un foco incandescente solamente tiene una eficacia luminosa de 10 lúmenes. Sin olvidarnos de que para producir esa eficacia luminosa, la energía del sol y el cielo no tiene un costo. También es importante decir que es necesaria una etapa de investigación y desarrollo para poner a punto las técnicas locales de predicción y comportamiento del uso de la luz natural, ya que estamos aplicando algunos resultados y esto nos está dando pautas de que realmente es posible aplicarlo y concreto con tecnologías apropiadas a nuestra realidad, a nuestros mercados. Un ejemplo que puedo dar en este momento son los edificios escolares bioclimáticos que hemos construido con la provincia de Mendoza, en donde en estos edificios se ha dimensionado las aberturas para asegurar en las aulas que se trabaje con luz natural independientemente de la luz artificial en las horas diurnas, con valores altos de iluminación. Me refiero a valores de más de 500 lux. Nosotros en el INSIUS, en el Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda, hemos transferido algunos edificios escolares a edificios escolares públicos que hoy están funcionando con bajos niveles de energía operativa, entre ellos iluminación natural. También esto puede ser aplicado en viviendas. También hemos desarrollado lumiductos, circunductos de luz natural para viviendas, para una vivienda particular desde el laboratorio, en donde el requerimiento del partido arquitectónico hacía que algunos espacios como antebaños o baños no les llegara luz natural a través de ventanas, y con lumiductos espejados estas personas hoy en día no tienen necesidad de prender la luz mientras haya luz natural en el exterior. El lumiducto es un conducto que transporta la luz natural del exterior al interior de un espacio que no está vinculado por una ventana al exterior, es decir, un sótano, un edificio de oficinas, en donde no todas sus oficinas dan a una ventana exterior, puede ser transportada a través de estos conductos de luz, la luz natural con algún grado de eficiencia hasta llegar al espacio que se necesita. Los partidos arquitectónicos y los edificios no pueden poner todos sus espacios operativos con relación al exterior para ubicar ventanas. A todos estos sistemas se los engloba bajo el nombre de sistemas innovativos de iluminación, ¿no? Estamos tratando de difundir y desarrollar estas técnicas de uso de iluminación natural. Nosotros ensayamos recién la primera respuesta a nuestra pregunta, ¿por qué iluminar con luz natural? Y dijimos que la primera era energética. Pero también hay otra respuesta que nosotros estamos verificando en el laboratorio, que no tiene que ver con aspectos energéticos, sino con el bienestar humano. La luz natural es lo que toda la gente quiere. Nuestro sistema visual está desarrollado y adaptado a la luz natural. Los diseñadores luminotécnicos generalmente dicen que la luz natural es a lo que aspira cualquier fuente de luz artificial. Es un reto hacia la luz artificial. Esto es en cuanto a los aspectos visuales de la luz natural, pero también han sido demostrados efectos no visuales en las personas. Un caso concreto, la melatonina, que regula nuestros periodos de sueño y vigilia. Es muy interesante unos estudios realizados por investigadores en Estados Unidos en la población escolar infantil, en donde han demostrado el aumento de caries en dientes, en niños, en aulas que no tienen acceso a luz natural, que están iluminados con tubo fluorescente. Estos son efectos no visuales que les llamamos sobre la salud humana, efectos positivos de la luz natural. Está muy popularizado otro síndrome que es el síndrome de desórdenes afectivos. Este síndrome asocia depresiones a la falta de exposición a la luz natural. En este momento las terapias que se están haciendo a este tipo de depresiones son de exposición a la luz natural, bajando la dosis de medicación. Y también se está trabajando en poblaciones escolares infantiles y la relación del déficit de atención. Concretamente en el laboratorio, como responsable del área de iluminación natural, puedo mencionar algunas líneas en las que ahora estamos trabajando. Una de ellas, a cargo del ingeniero Ernesto Bettman, se refiere a la cuantificación y modelización de la luz natural. Tiene que ver con la disponibilidad, o sea, la cantidad real de luz que disponemos en Mendoza. Para eso nosotros hemos instalado en el CRICID una estación de mediciones de iluminación natural y radiación. Toma datos y registra los valores de iluminación exterior disponible en coincidencia con lo establecido por la Red Mundial de Estaciones de Iluminación Natural, que hay muy pocas en el mundo, y esto nos permite que nuestros datos podamos compararlos con los datos de otras estaciones en el mundo. Esto es un paso muy importante que estamos dando hacia el conocimiento de la cantidad real de luz que tenemos en nuestra provincia. Sí. Otro punto en el que estamos trabajando es el que mencionaba antes, el diseño de sistemas innovativos de iluminación natural asociados o no a una ventana. Medimos los distintos diseños que vamos probando en su relación a cómo distribuyen las intensidades luminosas en el espacio. La fuente de luz acá es natural. Otro estudio que estamos trabajando, que lo está llevando a cabo la becaria Lorena Córica de CONICET, es el potencial de aprovechamiento de luz natural de una trama urbana en Mendoza. ¿Qué potencial tiene una trama hoy nuestra en la ciudad de Mendoza de aprovechar efectivamente en sus interiores luego la luz natural disponible en esta trama urbana? Conocer la reflexión de los colores que estamos usando en la construcción, qué tipo de cañón urbano hay, distancias entre los edificios, la influencia de la arboleda, la permeabilidad o no de esta arboleda, la luz natural en los espacios urbanos. Hay otro proyecto en el que estamos comenzando, que está financiado por un proyecto de CONICET, en donde estamos tratando de relacionar las condiciones lumínicas de las aulas en las escuelas con el trastorno atencional. Es un trabajo ya así netamente interdisciplinario, que lo estamos llevando a cabo con la doctora Ison del INSIUSA. Trabaja sobre el síndrome de déficit de atención en niños en edad escolar. De alguna manera lo que nosotros queremos en este caso puntual es relacionar las condiciones lumínicas que hoy tienen los chicos en nuestras escuelas y los casos que se han dado en nuestra provincia de trastornos de déficit de atención, porque está siendo muy medicado el niño que tiene este tipo de trastorno o actitud atencional diferente. Lo mismo que con el síndrome de desórdenes afectivos, la aplicación a exposiciones de iluminación natural ha bajado las dosis de medicación. Esto es un tema que estamos empezando a trabajar y nos parece que tiene un potencial importante. Estamos haciendo una colaboración, un trabajo de colaboración con el Laboratorio de Ergonomía de la Carrera de Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, en un proyecto que dirige la profesora Roxana del roso con relación al confort visual en oficinas. Ese es el punto que nos lleva a estudiar con detenimiento y precisión científica estos temas relacionados con el confort y el bienestar de la luz natural, porque el ser humano hoy está pasando muchas más horas en el interior de un edificio, claro, que en el exterior, y eso sí necesita hoy una atención que, repito, no es una respuesta energética al problema o a la pregunta de por qué iluminar con luz natural, que creemos desde el laboratorio que es tanto o más importante que la primera pregunta. Hay medidas simples que, por desconocimiento general, ya se podrían estar usando y no se usan, como por ejemplo la orientación de las ventanas en un espacio, en una vivienda o en un edificio público. Una ventana es una luminaria, y si la orientamos correctamente podemos, además de tener visión hacia el exterior a través de esta ventana, claro, calefaccionarnos naturalmente durante el periodo invernal si la orientamos al norte, e iluminarnos de una manera muy potente, porque la eficacia luminosa, repito, de la luz natural nuestra en nuestra provincia es muy alta. Podemos modificar nuestra cantidad de luz natural un 10%, un 20% de respuesta de luz si cambiamos o contemplamos las reflectancias bajas en los colores interiores de las superficies. Y tampoco es necesario que sean todas las superficies, fundamentalmente en el techo, en las paredes altas, en el equipamiento. La iluminación natural formaba parte de la práctica del buen construir en otra época. Claro. Estoy hablando antes del 1920, 1940, hoy estamos pagando bastante caro esta forma no sustentable de iluminar.